¿Están cansados? ¿No están cansados? Entonces a la cuenta de tres, todo el estudio en la tribuna saltando, esto dice: uno, dos, saltando, carajo. Saltando, y esto dice: y dale, dale. San Antoni dice: para vos, guagua, Lalo, dice: tanto que se miraban en el espejito. ¿Qué pasa? Un pequeñito detalle se fue a olvidar. Dice: su pollerita cortita dejó a la vista. ¿El qué? Dice: ¡ja, ja! ¿Cómo? Dice que no escucha tu. Pasa por la esquina tirando plumas. ¡Qué! El grito de la tribuna se hace escuchar. ¡Y lo cantan ustedes! ¡Dale pa' arriba, dale pa' abajo! ¡Baila mi negra, muévese! ¡Dale pa' arriba, dale pa' abajo! ¡Baila mi negra, mueva los brazos! ¡Dale pa' arriba, dale pa' abajo! ¡Baila mi negra para los vagos! ¿Para qué? ¡Para los del aplauso, gente! ¡Fuerte los aplausos! ¡Nos vamos!